De Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Que vive la Argentina con el cachivache al frente del gabinete hace que todos imaginemos cuáles pueden ser los defectos y cuáles las virtudes, si es que las hay, del gobierno de Javier Milei. Pero con toda honestidad, termina de irse el funcionario número 80. Han renunciado o lo han echado 80 funcionarios públicos desde que Milei asumió la presidencia de la Nación. Pero no son 80 que heredó de Fernández, no, no. Son 80 que habían nombrado la Libertad Avanza y que los terminó echando o se terminaron cansando de Milei y se fueron. Esto indica que es uno de los promedios más altos de la historia de la Argentina. Nadie aguanta en el gobierno del cachivache mucho tiempo por distintos motivos, pero esencialmente porque no se tolera la escala que armaron de quienes son los que mandan, que por lo general tienen graves falencias como para poder conducir la propia tropa. 80 funcionarios es un disparate. Es realmente una demostración de la improvisación del gobierno de Javier Milei. Este personaje llegó, se instaló, porque el voto ciudadano así lo permitió, como principal empleado público. Y 80 personas han tomado el camino o de la renuncia o los echó. O no le gustó al gobierno el funcionario que había puesto, o el funcionario se hartó del propio gobierno. Nunca se vio en la historia de un país esta proporción de funcionarios. 80 personas en el tiempo que lleva Milei de presidente de la Nación se sentaron en funciones públicas y fueron echados o renunciaron porque se cansaron y no aguantaron más al propio sistema que impera en el gobierno argentino. Esta inestabilidad es exactamente la misma inestabilidad que muestra en su conducta diaria el presidente de la Nación. estos altibajos, estas determinaciones, muestran el grado sumo de la improvisación del Cachivache con el elenco que llevó para que le ayudara a gobernar. Si seguimos con este promedio, va a ser un verdadero récord mundial. No creemos que en el mundo exista antecedentes de esta magnitud, que en los meses que lleva Milei de gobierno se haya cambiado un promedio impactante. 80 funcionarios abandonaron, porque fueron echados o porque se renunciaron, el gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, este síntoma, esta demostración, nos lleva a la demostración palpable de la grave crisis dirigencial de la Argentina y a la tremenda improvisación y en manos de quién está la nación argentina y qué cosa pasó cuando la sociedad tomó la determinación de dejarse convencer por un personaje que decía que venía a romper todo, que era un topo que venía a destruir el Estado y recibió el mayor apoyo de votos de todos los candidatos. Por lo tanto, no hay que cuestionar a Milei. Tenemos que autocuestionar a la sociedad argentina. Y como no somos quien nosotros para cuestionar al prójimo, tenemos que tratar de analizar qué cosas influyen en el carácter de la Argentina y el argentino para tomar determinaciones en este sentido, para dejarse engañar con una postura falsa de alguien que no decía nada, decía que venía a luchar contra la casta. Nunca nadie supo de qué hablaba ni a qué se le refería cuando decía casta. Y las circunstancias han llevado que finalmente, por la propia crisis que él mismo generó, tuviera que tener un ejercicio político que no tenía, y hoy ha construido, con todo este ruido, desde el punto de vista de los legisladores, una mayoría que la gente no votó, pero que gracias al panquequismo esencialmente de los radicales, ha logrado la aprobación de leyes impensadas, destructivas, como el DNU famoso, que circula y que nadie lo bajó porque los legisladores no pudieron juntarse para derogar ese DNU que le da facultades, simultáneamente con lo mismo que hicieron los diputados y senadores, de entregarle facultades extraordinarias al presidente de la República. El mismo que los trató de ratas, de agitadores sociales, de degenerados económicos y cuánto otro improperio se les haya ocurrido a los diputados y a los senadores. La sociedad argentina, nosotros, estamos sumergidos en la peor de las confusiones. No sabemos qué queremos, no sabemos por qué queremos las cosas que hacemos, y después nos arrepentimos cuando ya es tarde de los intentos de cambiar. Y entonces escucha qué bien que estábamos cuando nos iba mal, qué bien que se estaba antes, y mira todos los problemas que hoy tenemos. Pero son los mismos que antes, cuando ellos decían que estaban mal, había que esperar que otros los llevara al paraíso. Y bueno, probablemente nos instale Milei en el paraíso, en ese paraíso imaginario que es lo que cada uno de nosotros puede soñar cuando se termina la vida terrenal. Porque está asesinando a la población argentina, ya sea por desnutrición, ya sea por falta de atención, a los más jóvenes y a los más veteranos. Este desastre que hoy está viviendo la Argentina fue construido por los propios argentinos. nadie obligó, ninguna dictadura lo puso, sino que fue la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. Y entonces, cuando esto pasa, debemos preguntarnos cuáles habrán sido los errores tan graves para que la sociedad buscase este cambio. Y además, un maquillador, un encantador de serpientes, como el actual empleado público, engatusó a través de 4 o 5 palabras que ni siquiera él sabía lo que significaban, a una población que dijo, vamos por lo distinto. Bueno, lo distinto es más igual que nunca a la anarquía. Él se declaró un anarcocapitalista. 80 funcionarios, en el ratito que lleva, da un promedio escalofriante. Nunca pasó. Y entonces, cuando vemos que se improvisa todo el tiempo, cuando vemos que se hizo presidente de la nación a un personaje que no estaba preparado, que no tenía equipo, pero que además de todo esto está entregando todos los días la soberanía nacional, que está lastimando todos los días el futuro argentino, que están escondiendo el alimento para el que lo necesita y enriqueciendo al poderoso, cuando todo eso nos pasa en simultáneo, el cuestionamiento no es al que gobierna, sino a nosotros mismos que lo sentamos y lo pusimos allí. Y como no podemos cuestionar el voto de la gente, como no podemos decir por qué votaron como votaron, como no podemos quejarnos de lo que nosotros por lo menos no hicimos, tenemos que aguardar, ver de qué manera aquellos que lo hicieron presidente el Cachivache se van dando cuenta del error que cometieron y se van dando cuenta que ellos mismos los están padeciendo al tener menos trabajo, al tener mayor padecimiento, al no encontrar lo que tienen que imaginar o lo que habían imaginado que iban a encontrar, y entonces eso va produciendo el desencanto. Y una sociedad desencantada fue también la que llevó a la presidencia a este personaje. El desencanto anterior de los gobiernos que cantaban la marchita llevó a la construcción de Milei. Y el desencanto de Milei nos lleva a un campo de mucha gravedad, porque estamos en un estado de debate abierto en la sociedad, pero que a través de lo que marca la Constitución, que la sociedad debe expresarse por los partidos políticos y debe llegar a cambiar las autoridades por los partidos políticos, vemos la más profunda de las crisis en todos los partidos, en el justicialismo, en el radicalismo y donde usted quiera buscarlo. Y entonces, cuando vemos que también ocurre eso en la organización partidocrática, la herramienta del liberalismo avanza a pasos agigantados en una Argentina donde, si hiciéramos una encuesta individual, los liberales pierden todas las votaciones. Pero a la hora de ir a sufragar, en la confusión con la prensa canalla, en la instalación en contra de, que es una costumbre argentina, de votar siempre en contra de lo que hay, es probable que cualquier cachivache que pudiera aparecer de nuevo nos volviera a sorprender y que la sociedad se volcara. Eso no es incultura, al contrario, podríamos decir que es al revés, que es un cansancio de la clase dirigencial política, y que ese cansancio nos lleva a ver, por ejemplo, que en una interna del Partido Justicialista a ninguno se le ocurrió preguntar si están los padrones necesarios para que la gente consulte, si van a estar los presidentes de mesas para abrir todas las mesas que hay que abrir, si en serio ustedes creen que la elección del Partido Justicialista va a ser una elección normal. Desde ya me animo a arriesgar, difícilmente. Y entonces, cuando esto pasa en las estructuras de la situación que nos lleva el proyecto liberal del republicanismo, que hay que llegar a través del voto, nos olvidamos la esencia del movimiento revolucionario que fue y es el peronismo en su construcción y en su capacidad de desarrollo, y entonces se está perdiendo la conducción movimentista, no hay quien lo conduzca, y se están peleando por una silla partidocrática que le va a dar nada más que posibilidad de una lapicera para armar la lista de diputados amigos, de senadores, o de tener algún tipo de influencia por esa parte. Estamos cayendo en la trampa del proyecto liberal. No nos peleamos por la conducción del peronismo, sino que vamos a discutir la presidencia de la herramienta que es el pejotismo. Por lo tanto, todo lo que ocurra tiene absolutamente culpables incluidos, que la actual dirigencia del justicialismo, los que quieren ser dirigentes del justicialismo y el conjunto del peronismo como tal, que en lugar de buscar referencias de la conducción del movimiento, se van a ir a pelear por saber si tienen un consejero más y un consejero menos de un partido que tiene candado y que lo abren de vez en cuando para las elecciones. Todo esto nos lleva a repreguntarnos si la sociedad, que mayoritariamente es peronista, en serio entendió que Perón había creado un movimiento revolucionario. Si es así, y la esperanza la tenemos, si esto es de verdad así, lo que menos importa es la partidocracia para llegar a cambiar la realidad. Y si Perón creó un movimiento revolucionario, se trata de construir un Estado diferente al que se piensa que se puede armar con un partido en una elección interna que ni siquiera tiene padrones. Por eso, frente a esta realidad, no queremos olvidarnos que el peronismo nació como movimiento revolucionario y que ha terminado en la partidocracia liberal. Por eso, porque pertenecemos al sector de la partidocracia liberal, puede aparecer un cachivache como Milei y ser presidente de la República. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Fuertes críticas de los trabajadores en general a la decisión de Roberto Fernández, secretario general de la Unión Trabajadores Automotor y de la conducción de la UTA, que no se van a plegar al paro del 30. De carnero a rompehuelga se escuchó cualquier cosa de la dirigencia del CGT contra la conducción de UTA. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Mañana van a volver a tratar el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 20 minutos han pasado del comienzo del programa. ¿Carbone? Buenos días, Miguel. Hay un pedido urgente que dice 5 psiquiatras a la ultraderecha, 4 para que lo tengan y 1 para que lo interrogue. El pequeño Nerón ahora se cree Superman. Una guionista de DC Comics de los Estados Unidos se ha burlado del mandatario en las redes y Milei está cada vez más alejado de la realidad. Ahora se comparó con la nueva versión de Superman. El presidente se hizo eco de la nueva publicación del superhéroe y no dudó en equipararse con el kryptoniano. Cada vez más alejado de la realidad del país, continúa su viaje onírico por las redes sociales. Se comparó con el nuevo modelo de Superman y una de las guionistas estrellas de la historieta se burló del mandatario. Algo tiene del bizarro superhéroe. No le entra una bala. El próximo 6 de noviembre va a salir a la venta en Estados Unidos Absolute Superman, un nuevo cómic, como le dicen los yanquis a las historietas, que modifica su origen e historia. En las redes sociales se mostró la que será la portada de esa publicación y el presidente Javier Milei no dudó en compararse con el nuevo aspecto del kryptoniano. Soy yo, lo hicieron a mi imagen y semejanza. Y en su delirio místico ahora se cree un superhéroe de ficción indestructible. Junto a la imagen del nuevo look del superhéroe, Milei escribió: fenómeno barrial, viva la libertad, carajo. Yo creo que hay que convencerlo de que tiene razón y que se trate de tirar de algún edificio. Y sí, a ver si vuela. Y así alzan la voz algunos libertarios que alegan que la figura del mandatario trasciende la frontera. La campaña de la campana de largada del delirio místico sonó con el posteo del mandatario respecto a las publicaciones del usuario DC Comics, donde anuncia el lanzamiento del primer ejemplar de la nueva versión y el pequeño Ner cree que está 100% inspirado en su magnificencia y apostura. Hay una casual similitud del personaje en la fisonomía del mandatario argentino, sin papada, nada más alejado de la realidad. Pero también, en esta nueva recreación del kryptoniano, cambia su origen tradicional de clase más acomodada, hijo de príncipes y creado por granjeros yanquis en la tierra, por alguien que viene de una familia de clase trabajadora del planeta alienígena. La clase cae es en su pecho, ya no significa esperanza, será un símbolo de lucha de clases. Se sumó burlanamente a la discusión una de las guionistas estrellas de ese cómics, Gail Simone, quien describió la comparación de Milei con Superman como Werb, que traducido del inglés al castellano quiere decir extraño o bizarro. Lo que no se ve, porque la imagen de lo que en cine se llama un plano americano, un plano medio, es si el nuevo Superman es un gordito petizo con ojos de loquito. El viejo Superman era atlético, hermoso y musculoso, y por supuesto defendía a los buenos y no a la casta. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 25 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Tenemos 10 grados 6 décimas en la capital de la Argentina. Trenes, subterráneos y premetro funcionando con normalidad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. También normales los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique Quepa. Muy bien, vamos a hacer el resumen habitual de lo ocurrido hasta ahora en la 19ª fecha de la Liga Profesional, que sigue conservando a Vélez Sarsfield como el gallardo puntero, aunque hoy Huracán tiene la chance de ganar en Parque Patricia Central Córdoba, de acercarse y quedar a un solo punto del líder del campeonato. El viernes, Barraca Central y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 con los goles de Di Martini, y para el local, Manjoma había abierto la cuenta para Estudiantes. River, en la previa de su partido mañana en la vuelta por semifinales de Copa Libertadores de América en Florencio Varela, no pasó del empate frente a Defensa y Justicia 0-0. Todo 0-0 fue el sábado, primer partido del sábado, uno de los primeros partidos del sábado, con el empate entre el Instituto y Rosario Central 0-0. Newell's Old Boys en Rosario y volvió con Sarmiento de Junín 1-1. Silvetti, el tanto local, empataba para Newell's. Morales, Iván Morales, abría la cuenta para el conjunto de Junín. En Avellaneda también igualar 1-1 entre Independiente y Godoy Cruz. Loyola abría la cuenta para el rojo, empataba Salomón Rodríguez a 3 minutos del final para los mendocinos. También empató el puntero del campeonato, Vélez, 1-1 en lineal frente a Belgrano, con los tantos de Nicolás Fernández, Ubita Fernández a los 5 minutos para el conjunto cordobés, empataba a los 7 del segundo tiempo Diego Fernández para el elenco local, el puntero del campeonato. E Independiente de Rivadavia agravó la crisis de San Lorenzo de Almagro, ya que le ganó 1-0 en Mendoza como local con el tanto de Victorio Ramis. Ayer, en el clásico en Vicente López, Platense lo dio vuelta, le ganó a Argentinos 2-1. Oroz, el tanto del equipo de la Paternal, Pellegrino de penal y Mainero, los tantos de Platense, que ya está entrando en una zona donde puede pelear el ingreso a copas internacionales. Banfield le ganó a Racing 2-1 con los goles de Sepúlveda y Rodríguez. Había abierto la cuenta para el visitante Quirós. Boca y Riestra igualaron 1-1. Sánchez, Brian Sánchez, el tanto del equipo del Gogro Fabiani, que sigue ascendiendo en la tabla, está en la séptima posición con 28 unidades. Gran campaña del equipo de Riestra. Cavani empataba para el conjunto Ceneice, que no encuentra el rumbo. En Córdoba, tropezón de Talleres, igualó frente a Tigre 1-1. Abrió la cuenta a los 7 del segundo tiempo Tarragona para el equipo cordobés, y a 10 minutos del final igualaba Forclaz para el conjunto de Victoria. Y victoria y triunfo en Tucumán de Atlético, gol de Coronel frente a Lanús por 1-0. Hoy se completa la jornada con los partidos que a las 7 de la tarde van a jugar en La Plata, Gimnasia con Unión de Santa Fe, y lo dicho, a las 21, Huracán frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Vélez es el líder con 38, Huracán 34, Talleres 32, Instituto Atlético Tucumán 28, Racing Riestra, Instituto Atlético Tucumán 29, Racing Riestra 28, River, Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes Unión, que juega hoy, Platense 27, Independiente Belgrano 26, Tigre 25 junto a Boca, 24 para Central y Gimnasia y Grima La Plata, 23 para Independiente Rivadavia, 22 para Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentino Junior, 21 San Lorenzo, Banfield, News All Boys, 20 Sarmiento de Junín, Lanús, 16 Defensa y Justicia, 13 Barracas Central. Ingreso a las copas, Vélez 63, Godoy Cruz, Taller de Córdoba 56. Hasta aquí los que están ingresando directamente a la Copa Libertadores 2025. Hay que agregarle a Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa de la Liga, que está quinto con 54. River está con 54 también, Racing 52. Huracán, Boca 50, Independiente 49, Argentinos 48, hasta allí los que ingresan a Copa Sudamericana. Y en cuanto al tema del descenso, si bien no va a haber en tabla anual, en tabla general, Sarmiento está último con 29 unidades y estaría descendiendo. Recordemos que la IGJ objetó ante la justicia lo resuelto en la asamblea, la última asamblea de AFA, así que está por ver si justamente los puntos recurridos por IGJ son uno de los puntos, es el tema del descenso. En los promedios, el último es Independiente Rivadavia de Mendoza con 0.939. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 31 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Abrimos ya mismo el teléfono de la radio para escuchar a los oyentes en este inicio de semana donde mañana se trata la privatización de Aerolíneas Argentinas. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Vamos a escuchar el primer informe internacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Presidenta de Georgia se niega a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias de este fin de semana, que según las autoridades electorales ganó el partido gobernante. La jefa de Estado, habitualmente en sintonía con la oposición, afirmó también que el país había sido víctima de una operación especial rusa destinada a desviarlo del camino hacia Europa, y llamó a los georgianos a manifestarse el lunes por la noche en la capital. Muchos georgianos interpretaron los comicios del sábado como un referéndum sobre la posibilidad de unirse a la UE, después de que Bruselas suspendiera indefinidamente el proceso de adhesión de Georgia al bloque debido a la aprobación en junio de la Ley de Influencia Extranjera, conocida como Ley Rusa. La crispada campaña electoral estuvo dominada por la política exterior y una encarnizada lucha por los votos. Los observadores electorales europeos afirmaron que las elecciones se desarrollaron en un ambiente divisivo, marcado por la intimidación y los casos de compra de votos, doble votación y violencia física. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Mañana, diputado va a retomar el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Es evidente que mientras algunos se entretienen con una interna del Partido Justicialista que le importa bastante poco al afiliado, hay una crisis mucho más profunda, y Pablo Moyano hacía justamente referencia a este tema. Mientras que en Ushuaia, adictos de las dos listas que van a participar en el PJ se tomaron a balazos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En las elecciones presidenciales en Uruguay resultaron con un balotaje, habrá una segunda vuelta entre la izquierda y el candidato Luis Lacalle Pou. Es decir, va a haber una discusión entre el Frente de Izquierda, el candidato del Frente de Izquierda y el Partido Blanco. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Según Clarín, dice dice que Cristina presiona a la justicia para que no haya internas en el partido justicialista. Pero, repito, es una opinión de Clarín. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, como vos decías recién, hay balotaje para definir la presidencia en el Uruguay. Aunque los resultados oficiales le dan una amplia ventaja a Yamandú Orsi, el Frente Amplio va al balotaje junto con el candidato de la calle Pou. La segunda vuelta se va a dirimir entre el profesor Orsi y el veterinario Delgado. Hoy ganó la esperanza, dijo el abanderado de la izquierda, que busca regresar al poder. El Frente Amplio ratificó una vez más su hegemonía entre todos los partidos del Uruguay y ubicó su candidato a presidente, el profesor de historia Yamandú Orsi, en la posición más expectante del balotaje que se va a realizar el 24 de noviembre. Si todo funciona como deja ver esta primera elección y lo que dicen algunas de las encuestas, seguramente el Frente Amplio tiene el gobierno oriental al alcance de la mano y además va a tener totalmente mayoría en ambas cámaras del Congreso. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 37 minutos han pasado de las 6 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes cuando quieran llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, hay un problema bastante complicado en Boca con el tema del jugador Medina. Ya en el día de ayer el técnico de Boca, Fernando Gago, lo apartó porque había tenido una actitud no considerada no profesional, y en eso estamos de acuerdo, por parte del cuerpo técnico al negarse a jugar frente a Gimnasia Esgrima La Plata por Copa Argentina. Esto tiene que ver con la intención de Medina, Cristian Medina, el volante de Boca, de irse a jugar al fútbol turco. Y en esto vuelve a estar presente lo que se llama la presencia sempiterna de los representantes, que le llevan la cabeza al jugador para que se vaya en contra del club que lo formó. O sea, quieren el negocio para ellos, le llenan la cabeza al futbolista, van a cualquier parte del mundo, fracasan y después tienen que volver acá, con el agravante de que cuando vuelven no los quieren de donde se fueron. O sea, tienen que arreglar en cualquier lado. Entonces, esto es un tema que los dirigentes van a tener que atender ya urgentemente, en lugar de estar en la pavada si hay descensos o en la reelección eterna y sempiterna del presidente de la AFA, mejoren estas cosas porque los clubes pierden mucho dinero cuando ocurre esto. Es decir, los futbolistas se plantan y, por consejo de los representantes, y dicen, no quiero jugar más, quiero irme, quiero que me vendan. Entonces el club tiene que aceptar cualquier oferta que le viene a la entidad y desprenderse del jugador, quizás no por el dinero que pensaban venderlo, con lo cual es una situación que perjudica a la institución. Entonces, si yo te doy la camiseta, te formé de pibe, te di todas las posibilidades, te puse en primera, y después cuando está la posibilidad del negocio grande, que de eso viven, porque los dirigentes en casi en unanimidad, salvo en el caso de Fassi, de Taller de Córdoba y Verón en Estudiantes de La Plata, están por las sociedades sin fines de lucro. Entonces la única forma de poder subsistir para los clubes es la venta. Ahora, si yo pierdo plata, entonces no, te cuelgo y no vas a jugar y se terminó la historia. Así que así está el conflicto. No va a jugar, por supuesto, Medina hasta que esto no se solucione, y pareciera que no se va a solucionar, y si se soluciona hay que ver si lo convencen a Fernando Gago, que me parece que está en una postura irreductible, y me parece perfecto, porque él no puede tener jugadores que no quieran en estar en el plantel, porque eso perjudica. Los que quieren estar van a estar y van a ser considerados, y el que no quiera estar y se quiere ir, eso sí, va a perder cotización, pierde el club, pero más pierde el jugador, porque está parado, no se lo ve jugando en la primera, en este caso de Boca, que es muy importante. Entonces aquella oferta inicial para llevárselo se va diluyendo. Así que en esto es lo que tienen que trabajar urgentemente los dirigentes del fútbol argentino para terminar, porque, como suelen decir algunos, especialmente los americanos, business are business, es decir, negocios son negocios, pero si los negocios no son para los dos, no son negocios. Para una sola parte el negocio no puede ser, sobre todo para un club que ha gastado muchísimo dinero en formar el jugador que se vaya para que el club le quede migajas. Esto no tiene que ser, no puede ser posible que sigan desangrándose en divisas los clubes por caprichos de los jugadores, pero fundamentalmente de sus representantes. Hace muchos años, cuando empezaron a emigrar para Colombia, Independiente dio un ejemplo con Checonato. Estaba discutiendo esto que estamos hablando, y dijeron, bueno, no juegan más. Sí, pero era otro tipo de dirigencia. No, y otro momento. No, pero era otro tipo de dirigencia. Era otro tipo de dirigencia que pensaba en el bienestar del club y no en los bolsillos de ellos. A propósito de dirigencia, quería enviarle un saludo a toda la dirigencia de Independiente, porque el fin de semana falleció uno de los grandes dirigentes que tuvo Independiente, fue Ever Baqueiro, que fue casi alguien que estuvo codo a codo con Pedro Iso en cada una de sus intervenciones como presidente de Independiente. Así que a toda la familia de Ever Baqueiro y, por supuesto, a toda la dirigencia de la lista que él siempre integró, un saludo y el lamento, porque, bueno, ese sí que era de los dirigentes para recordar, y no los mamarrachos que tiene ahora Independiente, que lo único que hacen es hundirlo cada vez más. Él y el técnico, que se ponen caprichosos siguiendo sosteniendo un jugador que no lo quiere absolutamente nadie, pero porque cae bien o porque tiene buena relación con alguno de los referentes del plantel, entonces tiene que seguir jugando, y no este chico que vino de préstamo del Milan de Italia, que se equivocó porque, bueno, estuvo disfrutando de su día libre en un lugar donde no debía haber estado, pero ese no fue el problema. El problema fue en las condiciones que llegó al entrenamiento al otro día. Se equivocó, pidió disculpas, pero no puede ser que el club no tenga en cuenta, o que el técnico siga utilizando este tipo de cosas para desplazar a un jugador que es superior al que está, pues este muchacho Lazo ya a fin de año se va a ir porque no le van a renovar el contrato y tiene que seguir jugando. Hay que ver por qué sigue jugando. Y estas explicaciones son las que tiene que dar el técnico de Independiente, que ya está cansado. Lazo, Joaquín Lazo, que había sido, aparte, casualmente, además, cada vez que le hacen un gol Independiente, como el otro día, siempre sale en la foto, porque perdió la marca, porque cometió un penal tonto, porque se equivoca al rechazar una pelota. No, me refería al que habían apartado. ¿A que habían apartado? A Pellegrino, Marco Pellegrino, que está, a él y a Diego Tarcia, que es un chico del club. Los dos quedaron afuera justamente por las... ¿En qué condiciones vinieron al entrenamiento? Bueno, son gente joven, se pueden equivocar, me parece perfecto que le apliquen el reglamento. Ahora, si eso tiene que ver con que tiene que jugar a alguien que está en buena relación con los referentes del plantel, y me refiero a alguien que es la manzana podrida que tiene Independiente, que es Iván Marcone, que espero que los dirigentes a fin de año no le renueven el contrato, ¿no? Porque ese muchacho sí vive saliendo todas las noches y nadie le dice absolutamente nada. Y sigue estando, no solamente sigue siendo tenido en cuenta para ser titular y es capitán de Independiente, sino que el otro día ponía carita cuando salió después de hacer un muy mal partido, como lo viene haciendo casi desde que llegó a Independiente. Puede ser muy hincha de Independiente, pero con eso no alcanza. Yo también soy hincha de Independiente y no estoy en condiciones de jugar en la primera Independiente. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 45 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Tenemos 18 grados 6 décimas a esta hora de la mañana. Carbone. Se cumplieron ayer 14 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950 y murió en Calafate el 27 de octubre de 2010. Político y abogado argentino. El censo nacional. Sí, fue entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007 fue presidente de la nación. Estudió abogacía en la Universidad de La Plata y en el 74 conoció a Cristina Fernández en la universidad y durante sus años de estudiantes militó en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional y en la Juventud Universitaria Peronista. En el 76, en la dictadura militar, ya con su esposa, se trasladaron a vivir a Río Gallegos, donde fundaron un estudio jurídico junto con su hermana. En 1981, con su hermana y su mujer, fundaron el Ateneo Juan Domingo Perón y al año siguiente la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas, que fue la estructura que le permitió pelear la intendencia de la ciudad en las elecciones del 83. En el 87 ganó las elecciones intendente, encabezó la lista del Frente para la Victoria santacruceña, lo que le dio apoyo para ser electo en el 91 gobernador de la provincia con el 61% de los votos. Allí inició una relación con el gobierno menemista y se convirtió en uno de sus opositores. El gobernador y su esposa, que era legisladora provincial, formaron un frente renovador cuyo referente nacional era Antonio Cafiero y se opusieron al proyecto relacionado con el litigio de Campo de Hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el pacto fiscal, la reforma laboral y la ley de hidrocarburos, y en las presidenciales de 2003 Néstor encabezó la lista del Frente para la Victoria y obtuvo el segundo lugar con el 22.24% de los votos y accedió a la presidencia cuando su oponente Carlos Menem renunció a la segunda vuelta electoral. En los meses siguientes buscó consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional. Se cumplieron 14 años de la muerte de Néstor Kirchner y solo queda el recuerdo de su paso por la presidencia de la Nación. En el año 2001, cuando no lo conocían en Buenos Aires, era el gobernador de la provincia, estaba en la Plaza de la República dando vuelta con los hinchas de Racing, corriendo como uno más, y la gente creía que era Tristán, lo confundían con el cómico, y decía, mira, ahí va Tristán, y era el gobernador de Santa Cruz, que después fue presidente de la República, fanático de Racing, que estaba, repito, dando la vuelta olímpica en la Plaza de la República con todo el pueblo que festejaba allí el año que Racing salía campeón en plena crisis del año 2001. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 50 minutos después de las 6 de la mañana, si hay llamados de teléfono, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. ¿Y cómo se puede luchar y combatir contra el gobierno si ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer un paro? La UTA no se adhiere. Sería fundamental que se adhiriera para que no haya transporte, para que el trabajador no pueda llegar a su lugar de trabajo. ¿No es? Realmente, ni siquiera para hacer un paro se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo se puede enfrentar un gobierno así? Este sigue tranquilo hasta diciembre de 2027, hundiéndonos a todos. Chao, sigo escuchando. Buen día, señor Garrensis. Acá José desde Belgrano. Usted mismo lo dijo. Los partidos políticos están en un manicomio prácticamente. Pero en ese manicomio está ganando el presidente este, que es usted Cachivache, porque se van a plegar más gobernadores, salvo los 5 supercristinistas como Formosa, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. Pero está muy mal la cosa porque el tema de las universidades, hasta hincapié en que no quieren ser auditadas, todo está agua para su jardín, todo para el gobierno. Y no hay una oposición porque la señora esta, por sus cuestiones judiciales, está tratando de usar al Partido Justicialista Nuevo, y ella es cristinista, no es peronista ni por asomo. Así que los saludo. Buen día, habla Juvenal de La Valiol para el programa de Rensis. Mire, primero, este muchacho desquiciado, este loco lúcido, ¿no?, se compara a Iván el Terrible. Este va a ser el zar Javier I y la zarina su hermana. Detrás de esto está el monje negro Rasputín, que vendría a ser Macri. Dos, hay que hacer un juicio político, juicio popular al desquiciado este que está entregando a la Argentina. No sé qué pasa con los dirigentes, con los que manejan todos los sindicatos. Vamos a ver, vamos a apoyarlos igual, ¿eh? La derecha siempre mata. Quiso matar a Cristina y lo quiso matar a Evo Morales. Hay que tener cuidado. Dos, tres, un juicio popular a este desquiciado mental. Este no es argentino, es un judío, con todo respeto. Es un judío. Quiere cambiar el sol de la bandera argentina por la estrella de David. No lo vamos a permitir. El pueblo es la masa que mueve, es el músculo que mueve el país. Hasta luego, gracias. Buen día, Sergio Lanús. Qué casualidad, el señor Fernández de la UTA no quiere hacer paro. ¿Cuánto le adornaron al florero de la CGT para que no haga paro? Por lo menos que salga a decir la cifra, porque es lo que piensan todos los argentinos. Y es lo que pensamos todos los argentinos de los floreros de la calle de Azopardo, que hablan demasiado con el CDT chino, igual que con el jefe de gabinete, pero no tienen tiempo de reunirse con las bases de los trabajadores. Y yo participo en la lista interna de un sindicato. Y me da bronca que vendieron los derechos de los trabajadores como si nada. Por eso los llamamos los floreros de la calle Azopardo. Están de adornos. Buenos días, señor de Rensis. Espero que no se vaya a aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Espero que demuestren el argentinazo. Todos esos que salen cuando gobierna la oposición salen en masa haciendo flamear las banderas argentinas, haciéndonos creer que son argentinos, que están defendiendo la patria. Bueno, este es el momento de demostrar los que están defendiendo la patria. que no se olviden que en otras oportunidades salen, reitero, con las banderas, los tractorazos, las manifestaciones en plena pandemia, todo en nombre de la Argentina. Bueno, este es el momento de demostrar los argentinos que son, que no sean traidores, por favor, y que defiendan nuestra patria, porque después es muy difícil repatriar, cuesta demasiado dinero estatizar nuevamente todo, y eso que ellos tanto odian, que son los peronistas, que es el peronismo, son los que se encargan de repatriar lo que ellos venden, que no se les olvide. Bueno, ojalá que no vayan a votar a favor de todo esto, que tengan todos un buen día. Buen día de Renzi, Ricardo de Villa General Belgrano, Córdoba. Mientras las internas en los partidos se sacan chispa y pelean por mezquindades, acá en Córdoba los trabajadores de la fábrica militar de Río Tercero luchan por la reincorporación y por mantener la fuente de trabajo de la fábrica. Despidieron a 125 trabajadores de la petroquímica. Hay cortes de ruta, salieron a la calle y sigue la pelea. Lo mismo está pasando con los municipales cordobeses. Por lo tanto, por abajo hay un reguero de luchas que por arriba las internas de los partidos tradicionales no la ven. Pero esto por abajo se va a unir y va a lograr una gran rebelión popular. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Nos quedan 4 minutos para la noticia. ¿Tenés alguna música? Sí, señor, porque ayer se conmemoró el Día de los Cafés Notables en la Argentina y tiene que ver con la inauguración del querido Café Tortoni allá en 1894, cuando un día 27 se inauguraba la entrada por Avenida de Mayo 825 del histórico café al que el poeta Carlos Bruto, César Bruto, Carlos Warnes, le dedicó un poema al que le puso música la querida Eladia Blázquez. Eladia Blázquez, Viejo Tortoni. Se me hace que el palco llovizna recuerdos y allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora que habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared y un eco cerca que fueron, se acoden las mesas por rumbial habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe. recibe en el umbral, viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7 de la mañana, Enrique llega con las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en punto en la Argentina, 18.6 la temperatura, 18.6 la sensación térmica, 63 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Vegano. El jefe de gabinete Guillermo Francos aseguró que al gobierno no le preocupa el potencial rechazo del presupuesto 2025. Mejor, dicen. Así gobernamos todavía con el presupuesto 2023 y le damos menos plata y seguimos juntando plata para pagar afuera. Aunque remarcó que sería una señal muy positiva para la Argentina que los actores políticos se pongan de acuerdo. Bueno, ustedes sean un poquito también. No porfíen, no quieran quedarse con todo. Ya desfinancian las provincias, van a desfinanciar a las universidades, no le pagan aumento a los jubilados, ¿qué más quieren? A los empleados del Estado los echan o directamente no les dan aumento o lo que ofrecen es una miseria. Bueno, ¿qué más quieren? Y encima quieren que le aprueben el presupuesto. Vetan la movilidad jubilatoria, vetan el financiamiento universitario. ¿Qué es lo que más pretenden? Si eso no es una dictadura, ¿qué es? Es una ley fundamental y tiene normas de gran significación como la del equilibrio fiscal. Y siguen con esa cantinela del equilibrio fiscal. No existe eso. No existe, es un dibujo. Es como la inflación que le dibujan al desquiciado presidente que tenemos todos los meses. La baña le dibuja la inflación. Vayan al mercado, muchachos, vayan a comprar. A ver si compran todos los meses, no todos los meses, todas las semanas, todos los días no compran con aumento. Esperemos que se apruebe, afirmó en una entrevista periodística, y agregó, sería negativo dar la señal de que no somos capaces de tratar un presupuesto, pero en el caso que eso pasara, nos marcaremos con los valores actualizados del presupuesto del 2023. No mientas, Franco. Vamos a usar el presupuesto 2023 sin actualización. No mientan más. Son los campeones mundiales de mentir, como Adorni, que dijo que le habían aprobado la jubilación a una persona que presentó una radiografía de un perro, y le aprobaron él dijo en la conferencia de prensa, y lo demostró alguien que estuvo en la conferencia de prensa con un video que él lo deja muy mal parado, y él dice que no miente. No, son los campeones mundiales de la mentira, no mientan más, basta de mentir. Que genera mucho más discrecionalidad para el gobierno que si se sancionara un presupuesto para el 2025. Asimismo, el jefe de gabinete reveló la existencia de varias conversaciones con gobernadores y diputados y destacó la tarea de la Comisión de Presupuestos de Hacienda en conjunto con el Senado. Da la sensación de que se ha ido avanzando bastante bien. El presidente se ha reunido en una semana con 10 gobernadores diferentes, todos o son del PRO, o son gente que fue del peronismo, en el caso de Catamarca, Tucumán, y que están muy cerca del pensamiento del gobierno. O sea, de los que no piensan como ellos, a ninguno. Es más, los están desfinanciando para apretarlos y que se suman, o que se subsuman a los caprichos del presidente de la nación. Con lo cual se ha avanzado mucho en los análisis políticos de las partidas presupuestarias. En términos positivos, tomemos la voluntad de poder llevarlo adelante. Sí, sigan mintiendo, muchachos. La verdad no vale la pena seguir eso. Y mientras esto pasa con el presupuesto, el domador de reposedas participa de los Juegos Mundiales de Bridge en Buenos Aires. Sí, señores, Mauricio Macri, en total fuera de contexto de la realidad, como el presidente de la Nación, y se está participando de los Juegos Mundiales de Bridge en Buenos Aires. Se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad. El expresidente se consagró campeón este año en el Sudamericano en Cali, Colombia. Qué raro que no trascendió, ¿no? Ni siquiera sus amigos de la Nación Más lo destacaron. Se les pasó. Va, sus empleados de la Nación Más. El expresidente Mauricio Macri está compitiendo en la categoría senior. Por eso dijo que era uno de los viejos meados, este Macri, otra vez cuando se refirió a Milei. El 16º Juegos Mundiales de Bridge, uno de los torneos más prestigiosos de este juego de estrategia. Además, se prepara para el Campeonato Mundial en Dinamarca, programado para agosto de 2025. Yo le diría que ni vaya, porque va a pasar papelón como la última vez. Dicho evento mundial se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, iniciado el 22 de octubre y que terminará el 3 de noviembre. En la categoría de Macri, quien tiene 65 años, participan 24 equipos de distintos países. Macri expresó en declaraciones periodísticas que desde que dejó la presidencia ha dedicado más tiempo al bridge, un juego que considera una pasión y que, según él, le resulta beneficioso para la mente. Bueno, se dedicó a eso y a domar reposeras. Se olvidó decir eso. Actualmente hace pareja en el torneo con Luis Palazzo, su primer maestro en el deporte, hace más de 3 décadas. El expresidente también destacó que el bridge podía incluirse en el currículo escolar de primaria en Buenos Aires. Esto es fantástico, ¿no? Argumentando que esta disciplina refuerza habilidades como la memoria, la concentración y el razonamiento matemático, lo cual considera fundamental para la educación temprana. Hay que avisarle al domador de reposera que al bridge también se juega por plata, se juega apostando. Fantástico. No, es Argentina no deja de sorprendernos con estos personajes de la política que viven una realidad paralela. Vamos a algo más saludable. Vamos a escuchar a nuestro compañero, el gran Daniel Torrisi, que nos va a hablar de todo lo ocurrido en el fútbol de ascenso este fin de semana. Daniel, bienvenido. Te escuchamos con todo lo que pasó en la vibrante definición de la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional en etapa de definiciones. Mitre en Santiago del Estero le ganó 1-0 a Chaco Forever. Gimnasia de Mendoza le ganó 3-1 a Almagro. Va a jugar en octavos ante Estudiantes de Caseros. Estudiantes del Río Cuarto empató 0-0 con Atlético Rafaela. El equipo de la crema rafaelina va a jugar un desempate por el descenso ante Brown de Adrogué. Gimnasia y Tiro de Salta le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano. El equipo salteño va a jugar el octavo de final ante San Martín de San Juan. Aldo Civi, victoria importantísima, festeja medio Mar del Plata, y ganó 2-0 a San Telmo y va a jugar la final. Ya hace varias fechas que espera. San Martín de Tucumán van a jugar por la primera final por el ascenso a la Liga Profesional. Colón de Santa Fe empató 1-1 con Deportivo Madryn. Colón va a enfrentar a All Boys en octavos. Hay que decir que Nueva Chicago, con una multitud en Mataderos, tenía que ganar para jugar la finalísima. Empató 1-1 con Brown de Adrogué y va a jugar en octavos ante Racing de Córdoba. Es decir, en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con Agropecuario, que perdió 2-0 con Tristan Suárez. Quilmes empató 1-1 con San Miguel. San Miguel va a enfrentar al Deportivo Madryn. Atlanta perdió 1-0 con All Boys. All Boys va a enfrentar a Colón en octavos. Arsenal le ganó 1-0 al Alvarado. Estudiantes le ganó 2-1 al Deportivo Maipú. Din Mendoza, Almirante Brown empató 1-1 con el Caldo de Zárate. San Martín de San Juan perdió 2-1 con Racing de Córdoba. Chacarita empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy. El equipo jujeño va en octavos ante San Telmo. Talleres de Escalada empató 0-0 con Ferro y va a jugar la promoción por la permanencia ante el ganador de Brown de Adrogué y Atlético Rafaela. Y Brown de Puerto Madryn perdió 3-1 con Patronato de Paraná y descendió al torneo Federal A. Muy bien, entonces vamos ahora a escuchar lo ocurrido en la primera vez, donde por supuesto destacamos la gran victoria de Villa Dálmine ante Cañuelas 2-1 en el cierre de temporada para el equipo de Campana como local. La primera vez metropolitana, Argentino de Quilmes, empató 1-1 con Excursionistas. Armenio le ganó 3-0 a Casuso. Argentino de Merlo le ganó 2-1 a Colegiales. Los Andes le ganó 1-0 al Deportivo en La Ferrer. Esportivo Italiano que viene levantando. La Axurro, el Axia, le ganó 2-0 a Dock Sud. Villa San Carlos le ganó 3-0 a Flandria. Dálmine que sigue levantando con de la mano del gato Daniel como técnico del Viejo Lobo. Le ganó 2-1 a Cañuelas. Liniers le ganó 3-0 al Furgón de Villalincha, la Guay Urquiza. Y Midland en Libertad empató 0-0 con el Deportivo Merlo. ¿Y Daniel qué pasó en primera C? En la primera C, Cruz Mercedes empató 2-2 con Lugano. Chupanqui le ganó 4-3 a Atlas. Luján le ganó 3-1 a Victoriano Arenas. Paraguayo perdió 3-2 con Argentino de Rosario. Esportivo Barracas le ganó 1-0 a Centro Español. JJ Urquiza le ganó 1-0 a Cambaceres. Central Córdoba de Rosario empató 0-0 con Puerto Nuevo. En el clásico, Muñiz no pudo jugar con Juventud Unida, partido que fue suspendido por falta, sí, de ambulancia. Muy bien, ahora completame con todo lo que tiene que ver con el Federal A y por supuesto lo que se va a jugar en el día de hoy. Estamos del torneo Federal A. Olimpo de Bahía Blanca por cuarto de final, partido de ida, empató 1-1 con Sarmiento de la Banda. Germinal de Rawson empató 0-0 con el Club Ciudad de Bolívar. Todo partido de ida, cuarto de final. San Martín de Formosa le ganó 1-0 a Santa Marina de Tandil. Argentino de Monte Maíz le ganó 2-1 a Villa Mitre. Hoy tenemos Primera B Metropolitana, 15 horas, Fénix Sacachispas, dirige Julián Jerez. Primera C, 15 horas, en Herli. El Porvenir, Alén, dirige Néstor Barrios. Mismo horario para la Madrid, Claypole, dirige Nicolás Jara. Y a la hora 19, Ituzaingó ante Central Ballester, dirige Gabriel Flores. Todo lo que dejó el fin de semana en materia de fútbol de ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, absolutamente todo el informe, la voz de Daniel Torrisi, claro, como siempre, para Radio Belgrano, para AM650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel, muy completo tu informe. El espacio que lidera el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de cara a la interna del Partido Justicialista, rechazó la decisión de la Junta Electoral del partido respecto de no aprobar la candidatura del mandatario provincial y consideró que estuvo basada en argumentos totalmente incorrectos y fuera de término. Rechazamos la decisión de la Junta Electoral del partido sobre la no oficialización de nuestra lista federales basada en argumentos totalmente incorrectos y fuera de término. Manifiestan desde la lista que comanda el gobernador riojano de cara a la disputa partidaria por la conducción del PJ. A través de un mensaje en la cuenta oficial de Federales, un grito de corazón, exigieron que se garantice el correcto cumplimiento del proceso en el que primen la transparencia y el derecho democrático. Además del sector del mandatario riojano, presentaron ante la justicia electoral un documento que lleva la firma de los apoderados Daniel Germanos, Jorge Yoma y Sandra Bani, a fin de que el organismo se expida con pronto despacho en relación a la postulación de Quintela. La Junta Electoral de PJ había denegado por unanimidad la lista del gobernador de La Rioja por no tener avales suficientes y le otorgó un plazo de 24 horas para realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados. Así lo informó la Junta Partidaria a través de un comunicado de prensa, donde se precisó que Federal es un grito de corazón, no cuenta con el número exigido del 2%, 62.465, del padrón de afiliados establecido en el reglamento general. Y cerramos con el deporte, segunda parte, para en este caso para hablar de Franco Colapinto y su irregular actuación en el Gran Premio de México. De todas maneras, es para destacar porque termina siempre entre en los 10 o 12 primeros. Ayer fue 12º en una carrera que finalmente fue ganada por Carlos Sainz, que se está despidiendo del equipo Ferrari, ya que el año que viene llega nada más ni nada menos que el múltiple ex campeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, a ocupar su butaca. Fue una, decía, una actuación irregular la de nuestro compatriota, pero sigue realizando actuaciones interesantes que por supuesto han motivado la reacción y el interés de los distintos equipos de Fórmula 1. Finalmente la clasificación fue encabezada por Carlos Sainz, el español, con Ferrari en 71 giros, utilizó 1 hora 40 minutos 55 segundos y 800 milésimas para ganar la carrera. Segundo fue Lando Norris con McLaren a 4 segundos 705 milésimos y por supuesto este resultado le permite al británico estar más cerca del líder del torneo, Max Verstappen, actual campeón del mundo además. Tercero fue la otra Ferrari con Charles Leclerc, el piloto monegasco, que quedó a 34 segundos 387 milésimos. Cuarto, Lewis Hamilton con Mercedes a 44 segundos 780 milésimos. Quinto, George Russell con el otro Mercedes a 48 segundos 536 milésimos. Sexto, el campeón Max Verstappen con Red Bull a 59 segundos 558 milésimos. Séptimo, Kevin Magnussen con un Haas a 1 minuto 3 segundos y 642 milésimos. Octavo, Oscar Piastri con el otro McLaren a 1 minuto 4 segundos 928 milésimos. Noveno, Nico Hülkenberg con el otro Haas a 1 vuelta. Décimo, Pierre Gasly con un Alpine, también a 1 vuelta. Undécimo, Lance Stroll con el Aston Martin a 1 vuelta. Y 12º, nuestro fan Franco Colapinto con un Williams, que quedó también a 1 vuelta. Completó 70 de los 71 giros el que estaba compuesta esta prueba, que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. 7 y 17 en la Argentina, 19.4 ahora la temperatura, 19.4 la sensación térmica, 63 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Para que tengamos idea a la velocidad que se anda en Fórmula 1, del primero al séptimo dentro del minuto, es decir, en menos de 60 segundos, había 7 autos peleando clasificar entre los 7 mejores lugares. Bueno, 17:18 ahora, minutos han pasado de las 7 de la mañana, el teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes, si es que hay algún llamado ahora, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día de Rensis. Bueno, yo escucho muchos comentarios del, digamos, de los oyentes como yo, que hablan de que lo que no es peronista o lo que es peronista. Luego hablan de que hay que hacer una renovación, luego que no hay que quedarse con lo que fue el peronismo en un principio. Bueno, la verdad, pónganse de acuerdo, diría yo a esos oyentes, y dejen de seguir autoexplotando al movimiento nacional y popular. Si está Cristina, vamos todos con Cristina. Si estuvo Massa, tendríamos que haber ido todos con Massa. Si estuvo Alberto Fernández, que no fue malo el gobierno de Alberto Fernández, dejemos de hablar de Alberto Fernández, dejemos de hablar de lo que ellos quieren que hablemos. Si no, va a seguir Milei. Y fíjense que ya no hay límites. Muchas gracias. De César desde Máximo Paz. Buen día, señor de Rensis Marcos, de Ciudad Vita. Bueno, ahí tiene a sus sindicalistas, a quienes usted defiende siempre. Una manga de vendidos, sinvergüenzas, vividores. Bueno, ahora no apoyan el paro. Y así que no hay motivo por el cual hay que defender a estas mangas de haraganes. Estos sí que son la casta de la corrupción, la casta de la entrega la casta de lo peor de la Argentina. Los sindicalistas son todos unos chantas. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Yo escucho que el señor Fernández de la UTA no quiere ir al paro con los demás trabajadores, con la clase opositora. Bueno, le explico. El señor Fernández de la UTA es el señor que puso Macri. Por eso no van a ir al paro, porque ellos están representando, ese gremialista representa a todos los sectores, a todas las líneas de colectivos que le pertenecen al señor Mauricio Macri, que como siempre le comenté, los fondos que recaudatorios van a parar a paraísos fiscales. Investiguen y van a ver que es así. Un abrazo, Miguel, que ande bien y buena semana. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra. Ojalá se cumpla lo que dijo ese compañero de Córdoba. Lo veo difícil. Y no me asombra nada lo de la UTA. Mi padre, viejo trabajador y muy peronista él, le agregaba una P adelante a ese gremio, el gremio de las... ¿Entienden, no? Siempre hicieron lo mismo. Cuando el paro es de ellos, por reclamo de ellos, dejan al pueblo en la calle. Y después son terriblemente carneros. Ya, esa es una historia muy, muy de ellos. Muchas gracias y buenos días. Sí, señor Ramón Mejía, ¿cómo es que hay un pueblo que no se subleva para someterlo a este tipo a una justicia popular? Bueno, hasta ahora no la hay, por eso nos van a vender hasta nosotros nos van a vender. También quería, todos, no sé, miran para otro lado, soslayan el tema de la tremenda criminalidad e inseguridad que estamos viviendo. Se ha llegado al colmo que matan a chicos de meses, de un año y pico en tiroteos. La banda también que tenemos de gente extranjera, de los paraguayos. No mienten, ni crónica, hasta C5N lo pasa. No podemos vivir así. Increíble. La gente no se vive, no sé, como en una tiranía. Tampoco eso se trata. Si todos los gremios se adhieran al paro del miércoles y la UTA no, entonces no va a pasar nada, porque si la UTA, que son los colectiveros, todos los colectivos no se adhieren, la gente va a salir a la calle igual. Así que están todos bien, como dice otro oyente, de que todos están adornados. Eso lo de la UTA, el sindicato y todo el gremio de la UTA están todos adornados, todos son pagos. Entonces, por eso no va a pasar nada. Y se ríe el cachivache que le dice a los jubilados viejos meones. Así que ese, que además a los jubilados, a todos a los universitarios, todo. Así que está todo en manos de ese cipayo. Acá entonces no podemos hacer nada en Argentina, de Renzi. Está todo entregado a los cipayos. Buenos días y buena semana a todos los compañeros y compañeras. Habla Carmen de San Justo. Yo cada vez que escucho en este tiempo que se habla de privatizaciones de nuestro patrimonio nacional, y la verdad que me revuelvan las tripas. Ya no se aguanta esto de que nos quieran vender, cada vez que hay un gobierno vende patria, todas las empresas del Estado Nacional Argentino. Hay que ponerle un freno a este loco psiquiátrico, bipolar, megalómano, mitómano. No es una ofensa, es un cuadro clínico. Así que yo pido, por favor, pónganle un freno a este enfermo mental que nos está llevando al borde del precipicio. Falta solamente que nos den un empujón y ya está. Por favor, pónganle un freno. No se soporta más, la verdad. Siempre lo digo, no se soporta más. Pasaron 10 meses y parece que hubieran sido 10 siglos. Un fuerte abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Cuando FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Algunos se equivocan y confunden el apoyo a las organizaciones sindicales con el apoyo a los dirigentes gremiales. Miren, este programa está sostenido gracias a que los trabajadores hacen eso y ustedes tienen libertad para expresarse por el movimiento obrero organizado. Es decir, por el aporte de los trabajadores que ponen dinero en los sindicatos y los sindicatos apartan algo para financiar este programa de radio que le permite a ustedes gozar de libertad. Entonces, no confundamos gordura con hinchazón. Vamos a poner las cosas en su lugar, porque yo no defiendo a los dirigentes sindicales, yo defiendo al movimiento obrero organizado. Después puede ser un buen dirigente, un mal dirigente o un regular dirigente. Y cada organización tiene derecho a decidir lo que le parezca. Ahora, cuando el conjunto de los gremios toma la decisión de un paro de transporte y un sindicato hace una cosa contraria, hay que pensar por qué lo hace. Y si no lo saben, yo se lo voy a decir. No lo hacen porque están negociando el subsidio. ¿Y por qué se mete el gremio en negociar el subsidio del transporte? Porque la única forma de conseguir un aumento a los trabajadores que manejan colectivos es que los patrones cobren un subsidio y de esa plata que el Estado le da, le participen al trabajador. ¿Entendieron cómo es este juego? Entonces, cuando dicen que no paran, es porque ellos están negociando lo que le corresponde a un sector. Ahora, cuando eso no se cumple, el sector para. Cuando tienen que hacer causa común con el resto del transporte, se quieren diferenciar. ¿Para qué? Para que después, cuando se sienten en la mesa de negociación, digan, bueno, nosotros somos un gremio gravitante, si nosotros no paramos, el transporte funciona, y si funciona el transporte, la gente puede ir y moverse a trabajar. Y entonces entramos en saber cuál de todos los gremios de transporte gravita más. Si los ferroviarios, los aeronavegantes, los colectiveros, y entonces uno va deduciendo. Y como el sistema del transporte automotor en la Argentina es muy grande, cuando funciona, la gente se mueve igual. Porque al lado de una red ferroviaria, desde la época en que los ferroviarios vieron perder y cerrar ramales a expensas de las dictaduras militares, que a su vez eran dueños de líneas de colectivo y abrían líneas paralelas a los ferrocarriles para reemplazar las líneas que se cerraban, hoy hay líneas de colectivo de transporte automotor prácticamente que hacen los recorridos a la vera de los ferrocarriles. O sea, simultáneamente cubren casi los mismos trayectos. Así que hay que tener en claro de qué se trata cuando hablamos del paro de automotores. De todas maneras, la conducción de la UTA tiene un grupo, que es el grupo DOTA, de empresas privadas, que está en contra de esa conducción y que banca a un sector sindical que enfrenta a la actual conducción de Roberto Fernández en la Unión Trameros Automotor. Y probablemente ellos no saquen los micros, o probablemente muchos dueños de colectivos no lo quieran sacar por riesgo. No sabemos lo que puede pasar el día 30. Pero oficialmente el gremio no para. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. Si está oculta, ¿por qué no la descubrís, Arnoldo? ¿Cómo andás? ¿Vamos? Yo creo que es un tema oculto que explica el tembladeral que hay en la política, porque es un tembladeral en todos los sectores. Lo más visible probablemente sea el PRO, que primero se le disolvió el Juntos por el Cambio, ahora en el PRO hay un... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí en el aire? ¿Arnoldo, nos está escuchando? Sí, se escucha mal, ahora sí. Habla. A ver, que en este tembladeral, en primer lugar del PRO, es un tembladeral donde están los que se quieren fundir con Milei en la expectativa de que Milei, al aprobar la ley base y hacer pasar los vetos por la jubilación y por la universidad, se va a quedar 4 años. Esta es la tesis de una parte que ha hecho un impasse en la lucha y que va a la expectativa de cómo negocia para acomodarse en medio de estos 4 años que se valoran que va a persistir el gobierno de Milei. Pero está la otra tesis dentro del propio PRO, que si vos te unís a Milei, en primer lugar te va a pulverizar, porque ya está Karina Milei viendo cómo los destrona de su bastión, que es la ciudad de Buenos Aires. Y así los va desgastando y liquidando. Entonces, esta es una disyuntiva, parte del tembladeral. ¿Qué va a hacer Macri en definitiva? ¿Va a abandonar su posición republicana y subsumirse a este Milei que aparece como un déspota total? Lo mismo sucede en la Unión Cívica Radical, que ya se desgajó, pero el tema es si se termina de pulverizar. Porque aún desgajada, hay un tema donde acompañará al Milei, al Macri, que parece subsumirse a Milei, o va a mantener su posición relativa a independencia. Esto es el radicalismo, agudizado además por la rebelión universitaria, le genera grandes contradicciones en su base histórica. Y en la propia Libertad Avanza, mira, quedate varios en un lugar porque se corta por un momento. A ver, ahora. Sí, dale. Bueno, también la Libertad va desgranándose. No, se va. 32 minutos han pasado después de las 7. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 grados, 4 décimas la temperatura en la capital. El transporte funcionando con regularidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Estamos tratando de reanudar la conversación para poder seguir escuchando lo que estaba diciendo el compañero. Y mientras tanto, Diego, anunciame qué música tenés para después. Bueno, para después tenemos para recordar la marcha sobre Roma de Benito Mussolini con una canción que se convirtió en un emblema de aquel entonces. ¿Cómo se llama? Bella Ciao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 33 minutos pasan después de las 7. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 19 grados 4, la marcha sobre Roma. Escuchamos la música entonces de aquella época. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, ahora recuperamos a Arnoldo Gómez, veremos si podemos estar mejor. A ver ahora. Estábamos hablando del tembladeral que se produce. No, se corta, viejo, no sirve. Hay que mejorar el teléfono. 7:34.

en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Estamos tratando por todos los medios de vivir en un mundo muy agitado, que tiene guerras por varios lugares, que está en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, si es que no estamos inmersos ya en una Tercera Guerra Mundial. Y la verdad, se hace muy difícil hacer un equilibrio, y se hace mucho más difícil cuando se toma partido por un sector o por el otro. Bueno, cuando la política internacional de un país es cerrada, se pagan las consecuencias de forma inmediata con todo, con el comercio exterior, con los movimientos turísticos, con lo que fuere. La Argentina es un país que ha tomado la decisión de suscribir al eje Londres, enemigo histórico de la Argentina, Washington, enemigo penetrante de la Argentina, e Israel, que son, por ejemplo, los que tienen la empresa que explota el petróleo en las Malvinas. Así que ese es el camino que eligió Milei, y allí nos metió a todos, internacionalmente hablando. 28 grados se espera hoy de temperatura máxima con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las Malvinas el cielo está nublado, se anuncian lluvias para esta noche, con una temperatura máxima de 12 grados, la actual 5 grados, en poder del pirata ladrón. En la Antártida Argentina, en la base Marambio, tenemos una temperatura de 13 grados, con una máxima de 7 grados, las dos temperaturas son bajo cero. En Esperanza, la temperatura es de 11 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero, mientras que en la base Carlini de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, se aguarda una máxima de 1 grado bajo cero, la actual 5 bajo cero. En la base San Martín, está llegando la información con 4 grados en este momento bajo cero. La temperatura máxima va a llegar a 0 centígrados. Base Orcadas, temperatura actual 6 grados bajo cero. La máxima estimada será de 3 bajo cero. Son las temperaturas que tiene el servicio meteorológico en este momento sobre el continente blanco, para un país bioceánico y bicontinental. Todas las temperaturas de la Antártida Argentina. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Llega la última temperatura de la Antártida. La base Belgrano 2, en registro reciente, 11 grados bajo cero, con 4 bajo cero de temperatura máxima. El cielo está nublado con viento fuerte. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, ¿cómo sigue? Sigue que en momentos en que después de una larga viciadura tenemos un joven argentino corriendo en la Fórmula 1, pero nosotros vamos a recordar el que abrió el camino para que haya habido tantos argentinos que han corrido en Fórmula 1. Un día como hoy, 28 de octubre de 1951, el chueco Juan Manuel Fangio ganaba su primer título mundial. A bordo de un Alfa Romeo, don Juan Manuel ganaba el premio de España de Fórmula 1 en el circuito catalán de Pedralbes y obtenía así el primero de sus 5 títulos en la máxima categoría del automovilismo. Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial en el recuerdo, un récord que costó muchos años antes de poder igualarlo. ¿Qué año me dijiste? 1951. ¿Quién era el presidente? Don Juan Domingo Perón. Pascualito Pérez, campeón del mundo en Tokio. Miguel. ¿Quién gobernaba? El peronismo. Los primeros títulos mundiales, los primeros halagos internacionales, fueron traídos durante el gobierno de Perón. Pero más allá de esto, fíjate vos que se inscriben 5 títulos mundiales de Fangio, pero además la apertura para que otros corredores argentinos llegaran a Fórmula 1 e hicieran muy buen papel, Froilán González entre ellos, que fuera subcampeón del mundo, Miguel, y otros que participaron en la Fórmula. Después tuvimos, abriendo el camino en los distintos deportes, y todo eso, vos te acordarás, empezó cuando Perón organizó los primeros Juegos Panamericanos, donde toda América concurrió a la Argentina para los primeros Juegos Panamericanos del deporte, que fue una llave. Y se decía en aquella época, Diego, que no, el peronismo no quería confrontar internacionalmente, que hacía solamente las cosas locales, que le había ganado un seleccionado de básquetbol campeón del mundo que eran de no muy profesionales. Bueno, todas las cosas que se inventaban para denotar el avance del deporte argentino, que en la competencia internacional empezaba a lucirse. Y apareció Sojí, que lo acompañó a Fangio en todos los grandes premios, y vos te acordás que había una sinfonía perfecta en las casas y en las calles cuando prendían la radio temprano para escuchar las carreras que transmitía Sojí, ¿no? Sí, y los Juegos Panamericanos que acabamos de nombrar, donde ganamos la mayor cantidad de medallas, algo que parecía imposible con los atletas argentinos. Sí, sacamos más medallas que Estados Unidos y que Cuba, que competían con mucho éxito en aquella época. Bueno, tenemos en línea en este momento al titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, el señor Gastón Mora. ¿Cómo anda, Mora? Hola, buen día, ¿cómo está? Bueno, queremos saber cómo está el tema de los precios, porque no solamente el pan, sino en general, el gobierno dice que está controlada la inflación y nosotros vemos que las cosas aumentan, ¿no? La verdad que no sé qué tipo de control tiene. Lo que hay es una desaceleración en el consumo, y quizás debido a eso tienen una estadística que en definitiva termina siendo mentirosa, porque hay productos que siguen aumentando, los alquileres aumentan, incluso en nuestro caso particular, nos llamaron y dijeron ya pasaron 6 meses, hay que volver a ajustarlo, y teóricamente si vienen un proceso de caída de la inflación, no entendemos el motivo, que hacía un montón de cosas que vas y te encontrás remarcada con aumento todo el tiempo. ¿Cuál es el precio mínimo que se consigue un kilo de pan y cuál es el precio mínimo que se consigue una docena de facturas? Mira, tenés pan desde 1.800 a 3.200 pesos y factura tenés de 4.000, 4.500 pesos hasta 8.000 o incluso algunas primeras marcas que tienen de 10.000 pesos para arriba. Ahora, se ha hecho casi prohibitivo, porque antiguamente la gente decía, cuando la pasaba mal, bueno, aunque sea comete un pan, hoy ya ni eso se puede proponer, ¿no? Sí, lamentablemente que imagínate si prácticamente se ha hecho prohibitiva la educación, cuanto más el tema de la alimentación. Un producto de primera necesidad como el nuestro termina siendo una utopía y la factura la ven, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio. ¿Y cómo la viven ustedes? ¿Hay mucha gente que va a pedir? Muchísima gente. Se podría, en muchos casos, decir que se duplicó y hasta se triplicó la gente que pasa y que pide, no solamente de manera particular, sino que muchas instituciones que vienen a pedir para los merenderos, para los comedores, porque se le ha incrementado considerablemente la cantidad de gente, entonces no dan abasto y salen a hacer... La vez pasada me contaba un panadero que dice, antiguamente hacíamos pan rallado con el pan que nos quedaba, hoy no queda nada porque viene la gente a cada rato a pedir. Es así. No solamente personas, sino los chicos, muchos chicos en la calle pidiendo el pan que sobra. Y la verdad que está preocupante, ¿no? Porque a comparación de la crisis del 2001, incluso, vos en el 2001 agarrabas, no sé, cualquier changuita y al todavía estar el 1-1 ficticio podías comer. Hoy, lamentablemente, necesitas de cierta cantidad de dinero porque si no, no llegas ni siquiera como para hacer un guiso. Ahora, se hace muy difícil esto porque si hasta el pan se hace casi imposible para un hogar que no tenga los ingresos mínimos necesarios e imprescindibles para vivir, porque a veces, aún trabajando, se está en la línea de la pobreza, y esto es bastante insólito porque gente con empleo en blanco no le alcanza para vivir. Es así como lo contas. Mirá, nosotros tenemos una tarea social y uno de los comedores que ayudamos en Villa Corina, me llevé esta sorpresa, ¿no?, de ver vecinos que vos lo ves y tienen su trabajo y sin embargo vienen con su familia a buscar por la tarde la merienda para los chicos porque se dicen claramente que no llegan a cubrir los gastos del mes y vienen en este caso a buscar la merienda e incluso a la noche van a algún que otro comedor para poder cubrir una comida porque no llegan a cubrir. ¿Ustedes tienen cuadra? Sí, nosotros tenemos cuadra. Sí. Bueno, el que le digo a la gente que no sabe lo que es la cuadra es donde se hace, se fabrica el pan. ¿Y cómo hacen cuando tienen que prender el horno? ¿Hacen un tiempo y sacan una cantidad de pan? Porque antiguamente los hornos casi funcionaban todo el día siempre haciendo algo y ahora me parece que no hay tanta demanda, ¿no? Sí, es romperte la cabeza viendo cómo puedes sostener cierta producción mínima, porque lo he dicho en infinidad de notas, cuando vos prendes el horno, lo prendes para cocinar 10 kilos o para cocinar 100 kilos. Entonces, es ahí donde empieza la corrida por tratar de sostenerte, porque, a ver, los clientes siguen viniendo, sí, pero aquel que venía con 200 pesos hace un año y medio, hoy sigue viniendo con 200 pesos y prácticamente lo que lleva es una flautita, el mermarte la producción. Claro, iba a preguntar eso, porque antes la gente decía, me da un kilo, me da medio kilo, ahora van y dicen, deme una flauta, ¿no? No, se piden una cantidad de dinero exacto y que alcance lo que alcance y tienen ese presupuesto asignado, así que lamentablemente lo que se vive cada vez es más preocupante porque los gastos fijos los seguís teniendo, tenés los incrementos de sueldo, ahora lo que no podés tocar son los precios porque imagínate que ¿Y las facturas vender por qué son tan caras? ¿Tienen mucho costo la elaboración? Y tenés el costo de la elaboración. Fíjate hoy las tarifas, nosotros pasamos de pagar 50.000, 60.000 pesos a pagar en algunos locales 400.000 pesos. No, pero me refiero más allá de eso, digamos, más allá de que tienen que recuperar de alguna forma la inversión del alquiler, el costo de la elaboración de la factura, ¿es mucho más caro que el pan? El pomo, obviamente, sí, si vos tenés ahí, tenés el azúcar, tenés la margarina, tenés varios, muchísimos más productos, y para tratar de mantener la calidad, tenés que buscarle la forma, en algunos casos. Yo lo que he visto también, que antiguamente hay muchas panaderías grandes que tenían también masas, y que casi no se producen, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, digo que antes se veía, a las que tenían cuadra, que producían facturas, pero producían masa también, y las masitas, las masas en general, masa de crema o de lo que fuere, no se producen tanto, ahora no saben, ¿no? No, hoy la masa es un producto que no, prácticamente son contadas las panaderías que lo hacen, la masa fina, porque no es un producto que tenga salida. Así que eso ya se consigue en panaderías que son muy puntuales, muy céntricas, y la exhibición que tienen también, incluso te digo que es mínima, porque la gente, imagínate que le cuesta comprar una docena de facturas, mucho más comprar sándwiches de mío, comprar masitas finas. Y por ejemplo, antes uno entraba a una panadería, aunque fuera incluso un despacho de pan, que no fuera que no tuviera cuadra, y veía que tenía, además del pan francés, el pan negro, el pebete y demás, ha desaparecido bastante eso, ¿no? Sí, eso tiene un precio diferenciado porque es un producto más elaborado y más costoso, pero la verdad que sí, que eso mermó, igual que el tema de la galleta de grasa. Vos calculás que al tener caída en el consumo de carne, vos tenés menos sebo. La demanda de grasa la seguís teniendo, pero al tener menos sebo, eso automáticamente hace que se dispare el precio de la grasa porque no pueden cubrir la demanda que tienen. ¿Y la harina se subió mucho? La harina pegó desde fin de año hasta ahora un salto que calcula. Nosotros teníamos el fideicomiso con el gobierno anterior, que pagábamos 4.000 pesos aproximado la bolsa de harina, y hoy la encontrás en 12.000 pesos. ¿Y ahora cuánto está? 12.000 pesos. ¿12.000? 12.000 pesos, así es. O sea que es un aumento importante, ¿no? No, los aumentos fueron bastante considerables, hasta que lamentablemente es de público conocimiento, los salarios de bolsillo no acompañan. ¿Y hablamos de bolsa de cuántos kilos? Una bolsa de 25. ¿De cuánto? De 25 kilos. Ajá. ¿Y eso qué permite hacer? Por ejemplo, ¿cuántos kilos de pan permite? Ah, tenés 28 kilos aproximadamente con el rinde, de 25 kilos sacás 28 kilos de pan final, 28, 29 kilos y la harina. Es buena sacar. ¿Y el horno tiene que estar funcionando todo el día o lo hacen funcionar en un horario? No, ya ahora lo que hacen, a ver, en su momento vos tenías el horno prendido porque ibas sacando cosas calientes y todo, lo que ahora se determina en muchas panaderías, que se arma toda la producción y se prende una vez sola para cocinar todo lo que se tenga que cocinar, y prácticamente en muchos casos se está terminando esto de que vaya saliendo el pan calentito. ¿Cuántas panaderías con cuadra han cerrado, se sabe? No, todavía no tenemos un estimativo de eso, porque hay muchas panaderías incluso que se han volcado la porque clandestina. Porque una cosa es el despacho de pan, le decimos a la gente, que revenden no, el cuando hablamos generalmente que lo produce, de la panadería que tiene la... Otra cosa es el que tiene la cuadra, que tiene que tener el horno permanentemente funcionando, ¿no? Tal cual. Nosotros lo que hablamos siempre es cuando hablamos de panadería artesanal, la panadería mecánica, pero sí se estima que han cerrado un aproximado de 200-250 panaderías en la provincia de Buenos Aires, y hay panaderías incluso que están volcadas. ¿Todavía hay panaderías a leña? Alguna que otra queda a leña, sí. No quiero ni pensar el costo, ¿no? No, y para había panaderías que habían reformado para convertirse a gas y han vuelto a laburar a leña porque no pueden solventar el costo de gas. O sea que estamos con un producto como el pan, que en realidad siempre fue un sinónimo de cuando no hay otra cosa come pan. Hoy ha desaparecido eso porque tampoco se puede comprar el pan. Es así, es más, uno cuando era chico capaz que tu mamá te dejaba una notita que te decía compra el pan y la leche. Era algo, lo primero que vos veías cuando te despertabas era que vayas a hacer la compra del pan y la leche, y hoy termina siendo un privilegio poder tener un pedazo de pan en un país que, como siempre decimos, es productor de trigo y le vende trigo al mundo, y estar teniendo estas discusiones me parece medio... Yo tengo medio el recuerdo de cuando era un niño, de que había un chico que se había creado un chico italiano que se había creado una familia italiana, y lo mirábamos todo porque venía comiendo pan y adentro no había nada, y él lo comía con mucho gusto y dice, ¿qué hay? No, ese es un sándwich que me hacen en casa, y le ponían aceite y vinagre al pan. Sí. Hoy ni eso, hoy desapareció hasta eso. Sí, eso, la harina siempre fue un salvataje y es la discusión que siempre damos. Hoy tener un kilo de harina cuesta muchísimo, cuando nosotros, por ejemplo, en mi familia en particular, en el 2001, la harina... La verdad es que uno hace esta nota con dolor, porque estamos hablando de una cosa que, como decíamos hace un rato, siempre era muy común en los hogares argentinos decir, andá a la panadería, comprá pan, el pan no faltaba en la casa. Hoy está faltando el pan, ¿no? Lamentablemente es uno de los productos que está en crisis, así como también se viene hablando de la leche, el MEP. Bueno, gracias por atenderlo. Hasta cualquier momento. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Milei lo hizo, los argentinos ni pan pueden comprar. 8 de la mañana, noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la Argentina, 19.14 la temperatura, 19.4 la sensación térmica, 69 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La asamblea interfacultades realizada en el día de ayer con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Tecnológica Nacional y a la Universidad Nacional de las Artes, votó afirmativamente llevar adelante la tercera marcha federal universitaria el próximo 12 de noviembre. En estos días, la medida deberá ser debatida y por ende aprobada por universidades de todo el país. Paralelamente, se hicieron nuevas medidas de fuerza en rechazo al desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, como por ejemplo un nuevo corte de calle del 1 de noviembre en el obelisco, que incluirá una movilización hacia la Plaza de Mayo y a la sede de la Confederación General de Trabajo para pedirles que se convoque a un paro nacional el mismo día, el de la nueva marcha universitaria. Por otra parte, el próximo 5 de noviembre a las 17 se realizará una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país para organizar lo que sería esta tercera movilización universitaria federal. En la misma línea, estudiantes confirmaron tomas en la facultad de todo el país entre el lunes 28 y el miércoles 30 de octubre, realizando clases públicas hasta que termine el cuatrimestre. Por su parte, el Poder Ejecutivo continúa con el plan de avanzar con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, iniciativa que la UBA rechazó porque sostiene que el presidente de la Nación quiere intervenir en las universidades públicas con el fin de controlar lo que se enseña y aprende. Sí, cada vez más fuerte la interna peronista. En este caso, el diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, desmintió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien competirá contra la expresidenta Cristina Kirchner por la conducción del partido justicialista. Dicen que le robaron los amales, chamullo. Gracias a Dios, a Cristina Kirchner tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto, mientras el candidato de la otra lista dice que le robaron los avales. Chamullo, dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales, sentenció en un acto en Hurlingham en el marco de la campaña de Primero la Patria en respaldo a la candidatura de la ex vicepresidenta de la Nación. En la misma línea amplió, dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba a Cristina, él no iba a competir. ¿Cuándo vas a cumplir con lo que prometes? Para Máximo Kirchner, el gobernador riojano debe tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ. En otro pasaje de su exposición insistió en la necesidad de que se celebren las internas del espacio pese al pedido de Quintela para posponerlas. Hay que asumir los desafíos de este tiempo y quién mejor puede hacerlo es la compañera Cristina Kirchner. Así, acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del partido justicialista. Miren si Cristina no va a querer que se vote. ¿Alguien lo puede entender? Sostuvo. Ante la militancia, Máximo Kirchner pidió acompañar a la expresidenta al frente del PJ para debatir el acuerdo con el FMI, la situación de las universidades, el presupuesto, mientras Milei se abraza con Elon Musk, tuitea todo el día, pero computadoras para los pibes están estudiando cero. Cuando nosotros decíamos la única verdad es la realidad, la única verdad es transformar la realidad de nuestra gente en el mayor de los sentidos. Hay que trabajar con ganas, con esperanza, pararse de manos en todas, prepararse a estudiar es lo que tienen que hacer compañeros y compañeras, sostuvo. Asimismo, el titular de la Cámpora planteó que la dirigencia política no puede claudicar debido a que mantiene una responsabilidad ante la sociedad y cuestionar las medidas del presidente Javier Milei y cosechan el respaldo de varios referentes del peronismo, por lo que se reforzó la candidatura de la dirigente de este espacio político. Bueno, el gobierno de Milei ha hecho que muchas cosas usted las tenga que dejar de lado y nosotros también. Una encuesta dice que el 70% de los argentinos debió restringir el consumo de asado en medio de la pérdida de poder adquisitivo. Compartir un asado los fines de semana, una de las comidas preferidas por los argentinos, se convirtió en un bien suntuario en medio de la pérdida de poder adquisitivo. Según una encuesta realizada por la consultora Moyer, el 65% de los consultados tuvo que restringir sus consumos cotidianos en medio de la crisis, incluido el asado. De acuerdo con las cámaras de frigoríficos, el consumo de carne cayó 11.3% en lo que va del año. El 71% de los consultados dejó de hacer asados en familia, 61% suspendió salidas en pareja o en familia, el 58% canceló ir a tomar un café o un helado, el 56% ya no compra golosinas y el 55% dejó de comprar gaseosas. La encuesta también arrojó que el 51% de los consultados evalúa negativamente la situación del país y el 43% percibe que la posibilidad de crisis es alta. De acuerdo con la consultora, cerca de la mitad de los argentinos, el 48%, considera que la capacidad de consumo de su hogar está peor o mucho peor, y el 62% interpreta que los ingresos de su hogar están por debajo de la inflación. Además, el 48% tuvo que utilizar sus ahorros para pagar gastos cotidianos y un 52% de los consultados ha contraído deudas. El 41% dice no haber realizado gastos suntuarios, lo que incluye golosinas, chocolates, caramelos o alguna gaseosa, y el 83% de los argentinos ha reducido o eliminado la compra de los productos habituales. En los primeros 9 meses del año, es decir, en el mismo periodo de tiempo de la gestión de Javier Milei, el consumo interno de carne vacuna disminuyó un 11.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando 1.646 millones de toneladas de res con hueso en lo que va del año. El consumo aparente de carne vacuna per cápita promedió 46.8% kilos por persona en los primeros 9 meses de 2024, lo que representa una disminución del 12.3% respecto al mismo periodo de 2023, equivalente a una baja del 6.6 kilos por habitante, señala el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados, el nivel de consumo más bajo registrado en los últimos 26 años. Hacer un asado en la Argentina es cada vez más caro. El valor de la carne subió cerca de 120% desde enero. Entonces, alguien por favor que le acerque esta encuesta al presidente de la Nación, así se deja el desquiciado decir estupideces todos los días con respecto al poder adquisitivo de la gente que creció, y todas esas estupideces que solamente alguien que no está bien de la cabeza puede decir. Vamos con el deporte a las 8 y 9 de la mañana en la República Argentina para hablar de lo que va a ocurrir en el día de hoy. Dos partidos completan la jornada número 19 de la Liga Profesional. Uno a las 7 de la tarde en La Plata, Gimnasia recibe la visita de Unión de Santa Fe. Fernando Espinosa será el árbitro. El equipo de Marcelo de Méndez va a alistar a Ledesma, Pintado, Morales, Martínez y Gallo, De Blasis, Fernández, El Pata, Castro, Salazar, Castillo y Briasco. Los 11 del conjunto de Kili González, Cardoso, Pardo, Torren, Corbalán y Pitón, Vargas, Mauro, Pitón, Mosquera, Rivero, Orsini y Rocky Balboa estará en el ataque del conjunto de Santa Fe. El otro partido, la chance de Huracán que de ganar puede quedar a un solo punto del líder del certamen, Vélez Sarsfield. 38 tiene el equipo de Liniers, 37 tendría el Globo si gana hoy. El partido va a ser dirigido por Nazareno Araza, comienza a las 21 en Parque de los Patricios. Huracán, el equipo de Frank Darío Kudelka con Galíndez, Souto, Pereira, Toby y Carrizo, Benítez, Oñora, Echeverría, Fattori, Cabral y Eric Ramírez. Los 11 del gran Omar de Felipe, Central Córdoba, de Santiago de Estero, Ingolotti, Barrios, Abacia, Valdés y Meli, Segovia, Vázquez, Florentín, Benítez, Rodrigo Tencio, el gran jugador a préstamo de Independiente, y Baraldo, los 11 del equipo santiagueño. 8 y 11 en la República Argentina, 21 grados ahora la temperatura, 21 la sensación térmica, 69% de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8 de la mañana, 12 minutos. Si quedó algún informe internacional, lo escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El centro derecha gana las elecciones en Bulgaria según las encuestas a pie de urna. El partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria, del ex primer ministro Boyko Borisov, sería el más votado en las elecciones parlamentarias con cerca del 25%. Pueden pasar días antes de que se anuncien los resultados oficiales definitivos. Si se confirman estos resultados, Borisov recibirá un mandato para formar su cuarto Consejo de Ministros. La fatiga de los votantes, la desilusión con los políticos han creado un entorno en el que las voces políticas radicales, ayudadas por la desinformación rusa extendida, socavan con éxito el apoyo público al proceso democrático e impulsa la popularidad tanto de grupos prorrusos como de extrema derecha. No hubo un ganador claro en las anteriores elecciones celebradas en junio y los siete grupos elegidos para la legislatura no lograron formar una coalición viable. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Buenos días, Miguel. Miguel de Caseros. La verdad que por seguir a cualquier rastrero o cualquier laucha que se diga peronista, estamos como estamos, ¿no? Por eso está Milei. Por seguir a cualquiera, tuvimos un Vudú, un Lázaro, un López, Fernández, pidiendo la escupidera después a Massa. Así que yo no seguí nunca, ni voy a seguir ahora cualquiera que ponga Cristina. Y las unidades básicas están todas tomadas por la Cámpora y el cristinismo. Así que habría que ir a averiguar. Voy a ir a averiguar a ver si estoy en las listas, porque también es importante que no asuma Cristina para que nos ponga otro tarado a dedo. Así destruyó el peronismo y lo van a seguir destruyendo. Así que fíjense cómo estamos ahora. Yo no voy a cualquier tarado que sea peronista. Un abrazo peronista. Buen día, Garrencia, Augusto de Chingolo. Bueno, el señor Milei toma partido por la OTAN, manda inclusive armamento, municiones, se pone al servicio del amo del norte, y el amo del norte lo trata como lo que es, un perro que es el desquiciado y toda su banda de toda esa jauría de vendepatrias. Pero eso sí, dice que Xi Jinping en realidad es bueno, porque como le da plata es bueno. En realidad, lo único que está haciendo Xi Jinping es permitir que se ejecute el swap. Pero ejecutar el swap, después hay que pagarlo. ¿Y dónde va a ir esa plata del swap? A pagar la deuda externa que otros contrajeron, que fugaron sus dineros y que ahora tenemos que pagar con el hambre y la sed los argentinos. Pero nosotros estamos en el internismo, criticando al sindicato, criticando a otro que decimos que no es peronista, mientras tanto nosotros no tenemos posibilidad de mover el amperímetro y solo quejarnos como si estuviéramos en una tribuna de fútbol. ¡Ay, patria mía! Buen día, Miguel. ¿Se dio cuenta cómo está raspando el fondo de la olla a Cristina? Ya le picaron el boleto. Lo único que le queda ahora es joderle el camino a Quintela para que no vaya a una interna. No puede entender que el 30, el 40, el 50, el 60 o lo que sea del movimiento no estemos a favor de ella y votemos otra opción. No lo puede entender, no lo digiere. Creyó que era in eternum, en conjunto con el hijo, las dos lapiceras, nación y provincia, para armar las listitas a favor suyo. Y ayer escuchaba a un analista hablar sobre Randazzo, qué historia hubiera sido si ella no lo hubiera obstaculizado en ese momento, que era un candidato muchísimo mejor que Scioli, muchísimo mejor. Lo tiró por la borda del partido. Un cuadro. No se olvide de los documentos, los trenes. Pichetto, le puede gustar, no le puede gustar, otro cuadro. Lo tiró del partido. Todas esas cosas nos esperan si sigue esta mujer. Ya tiene picado el boleto, ya lo sabemos todos, no tiene mucho futuro. Le mando un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel, equipo. Habla Carlos Castelar. La verdad que ante el mamarracho de Quintela y la angurrienta de Cristina Kirchner, que quiere ser presidente de un sello de goma, ya podemos confirmar que el año que viene perdemos las elecciones legislativas, lamentablemente, porque para ellos primero están ellos, después la familia y después los afiliados, que cuando les conviene, si no, sello de goma. Son todos un mamarracho. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 18 minutos. Carbone, ¿qué tenés para ofrecer? Mira, hoy cumpliría años Carlos Cristal, un gran cantor de tangos. Ese nombre era el seudónimo de Salvador Francisco Cristaldi, que hoy cumpliría años. Nació en 1942 y murió el 4 de septiembre de 2011 a los 69 años. pasó por numerosas orquestas, pero con don Armando Caló, hermano de Miguel Caló, dejó grabado un disco que es una premonición de lo que nos sucede ahora a los argentinos. El querido Carlos Cristal nos dice: avanza la miciadura. Lo que me queda de vida quisiera poder gozarla, pero como se hace, hermano, si la guita no te alcanza. Yo cenaba con Balmón, después el de Dama Juana, ahora Aguas Argentina en la mesa me acompaña, hasta que un día la corten porque no puedo pagarla. Siempre algún fin de semana salí a morfar afuera, y ni te cuento, Pirincho, si acertaba las carreras. Esa noche escuchar tango y a milonguearlo también. Ahora bailo en la cocina con un disco de Gardel. Cómo ha cambiado la mano, si es cosa de no querer. Mi mujer no es Blanca Cota, pero siempre cocinó que un puchero de gallina o una paella al carbón, mollejitas al verdeo, ranas a la provenzal. Pero todo está tan mal que te lo juro por vos, con la excusa de la gordura, mate y galleta de arroz. Entre mata y cigarrillo, pegado al tubo esperando que suene pa' algún laburo, la tarde se fue pasando. Y cuando suena ya tiempo, oigo una voz de mujer que me dice dulcemente y muy buena entonación: si no pagan no hay más tubo de parte de Telecom. Ayer me escribió Edenor y antes de ayer Metrogas y de Aguas Argentina hace un ratito nomás. Esta noche juega Ras con Colón de Santa Fe, según me dijo José, lo dan por televisión. Yo creo que mi asesino se llama Cablevisión. Ya no se puede vivir con tantas preocupaciones, cada día extraño más la niñez, los abañones, la comida de la vieja, el barrilete, el potrero, el primer viaje pa' Herli, la billarda y el valero. Esos años tan felices, qué rápido que se fueron. Pero la verde esperanza nunca se debe perder. ¿Quién te dice si mañana no acertás un quini, seis, o un loto, o una poseada? Siempre que llovió, paró, pero basta de broncar, que tenemos lo mejor, la salud. Buenos amigos, la familia y el amor. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Hola, Enrique. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Muy bien, la verdad que la descripción del tango es una descripción que se aplica absolutamente, incluso a esta etapa actual, adaptada a algunos cambios que había que plantear por los retrocesos graves que vive el mundo y la Argentina, como lo venimos diciendo. Hoy dominan los que dominan lo económico. domina el capital financiero, domina el 10% más rico del mundo, que se quiere quedar con la riqueza existente, se quiere quedar con el agua, justamente se quiere quedar con el litio, se quiere quedar con lo que queda de minería, se quiere quedar con el gas. Todas las riquezas que la Argentina tiene, que Latinoamérica tiene, y en gran medida, es verdad que con lo que se produce en América Latina, Argentina, México, Brasil y restantes países, podríamos no tener problemas de alimentación en el mundo, pero realmente los problemas se agravan día a día, porque la concepción de los que dominan el poder económico en el mundo y en Argentina tiene un legado específico, que es fortalecer la concentración económica. Y esa concentración económica plantea los males más importantes. Pero, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que todavía, a pesar de algunos avances en la sociedad, concretamente podemos decir que lo que han hecho los universitarios en defensa de la universidad pública ha sido incontrastable, y sin embargo no se ha logrado, siquiera en ese aspecto, lucha que todavía continúa, resolver los graves problemas que tiene la universidad para poder garantizar sus gastos y poder continuar con aquellas actividades centrales para el mundo que viene, fundamentalmente todo lo vinculado a ciencia y tecnología. No lo tiene no lo tienen las universidades privadas, salvo excepciones parciales. Tenemos que plantearnos que tampoco tenemos una política para el sector de producción científica, clave para la Argentina, que se desarrolló toda vez que se quieren privatizar riquezas, incluso con un sistema de blanqueo de capitales, para garantizarse que sin impuestos dominen básica y fácilmente la economía de nuestro país. Paralelamente vemos hoy que todavía no tenemos siquiera estructurada una oposición homogénea. Es decir, que es cierto que se está planteando una alternativa que es inexorable. Por un lado estarían los que representan los sectores monopólicos, los que representan al centro concentrado de la economía, los que representan una modernización con objetivos precisos de convertir a la Argentina en un país igual que otros países latinoamericanos, es decir, con un sistema económico que no pueda producir para la mayoría de la población. Bueno, ahora estamos en la definición, que también tiene aspectos de movimiento, tiene aspectos políticos, tiene aspectos que son centrales. El primero que hay que decir, que son los procesos políticos, los procesos populares, que frente a la crisis generan los nuevos liderazgos. Y hoy en la Argentina todavía no están claramente definidos los nuevos liderazgos, pero el movimiento existe, porque existe respuesta, porque están existiendo respuestas frente a las cierres de fábrica, están existiendo respuestas frente a lo que fue el proceso de la universidad, como recién relatábamos, pero no podemos todavía lograr una unidad en el peronismo que garantice la base para un futuro frente electoral y político que pueda decir que le pone coto a la posibilidad de crecimiento de las políticas neoliberales en la Argentina, en realidad liberales, puesto que quieren la libertad, para libertad con la libertad de mercado, fortalecer a los sectores financieros que se quieren quedar con la riqueza. Bueno, hoy todavía ni siquiera estamos seguros de que cómo se puede construir una lista opositora que sea homogénea en el sector de oposición. Eso es una clave para poder desarrollar el futuro del país. Otra clave es la provincia de Buenos Aires, que no solamente plantea una alternativa política, sino que tiene políticas concretas sobre esos aspectos que son centrales. Es clave que en la provincia de Buenos Aires el gobernador pueda tener un triunfo importante, porque es la provincia de Buenos Aires la base que le dio fuerza política en votos al peronismo en todos estos últimos momentos históricos, que por supuesto tienen también en el interior del país fortalezas específicas que tienen que ver con gobernadores que plantean alternativas. Frente a eso tenemos deserciones en los propios, que eso es muy muy importante, y tampoco tenemos unidad en los próximos. Esto es otra clave. ¿Qué va a pasar si no hay una alternativa política de unidad y se fracciona el peronismo? Bueno, puede pasar que en las próximas elecciones se fortalezca y ganen los sectores monopólicos. Si eso ocurre, vamos a tener un retroceso, vamos a tener que continuar en una pelea en una alternativa que pueden ellos llegar a ser, por la división, una mayoría parcial. Bueno, esta es la discusión abierta, la discusión que tenemos que hacer para plantear desde los sectores populares nuevos liderazgos, incluso en generaciones, en nuevas generaciones que puedan asumir banderas adecuadas al proceso histórico que nos permitan tener una alternativa en el movimiento que está actuando, que por suerte está definiendo incluso en la calle lo que es correcto, los jubilados peleando por sus derechos, los universitarios peleando por sus universidades y su derecho de pertenencia a estudiar, y lo que se ha significado en la Argentina con la educación y la salud, un proceso de ascenso social con derechos, y un Estado que siempre reguló estos derechos en favor de los sectores populares, y hoy vemos que esa regulación va en sentido inverso. Bueno, la alternativa no es de las mejores, pero hay que trabajar para que realmente el proceso histórico genere nuevos liderazgos que planteen una alternativa al pueblo, ¿no? Bueno, quedó claro, y me parece que además hay una sensación de que la orfandad de conducción del movimiento va a ser reemplazada justamente por las referencias nuevas que van a aparecer con el movimiento en la calle, ¿no? Sí, exactamente, eso es una clave, pero tenemos que confiar también en el proceso histórico y cambiar la palabra gente por pueblo, porque los procesos históricos los protagonizan los pueblos. La gente son todos, los procesos históricos son aquellos que tienen banderas claras para procesos históricos precisos. Está bien que le des la categoría que corresponde, porque además cuando decimos pueblo es más abarcativo del concepto ciudadano que cuando decimos gente, que parece un gentilicio, ¿no? Así es. Bueno, comparto ese pensamiento y bueno, a la acción, no sentirse que todo está perdido, todo está para empezar, y ese comienzo tiene que tomarse sobre experiencias históricas. Lo primero es lograr un Estado para que en un régimen capitalista no sean más explotados los desposeídos. Te iba a despedir diciendo viva el doctor, pero van a creer que somos conservadores. Te mando un saludo.

por la industria, y hay que apuntar por ahí. Para mi manera de ver, gracias, saludos a todos. Carlos, de provincia de Buenos Aires. Con respecto a elecciones en PJ, Jorge Schuma, Quintela y su equipo de asesores no tienen capacidad para presentar los avales como corresponde. Tuvieron varios meses para presentar los avales correspondientes. No sean funcionales a los traidores anti-Argentina. No sean funcionales a los traidores vende patria que quieren proscribir a Cristina. No entienden que el enemigo es el gobierno inhumano de Milei. Nada más. Yo no entiendo por qué la conducta antidemocrática de los peronistas gorila. La mujer presentó los avales, mide y punto. O sea, la mina es democrática. En cambio, los peronistas gorila, como siempre, ahora va a embarrar la cancha presentándose una cautelar en la justicia electoral. Si el tipo perdió. Si no acumuló los avales, no los juntó, porque no los tiene. Antidemocrático el peronista Quinquela ese. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 5 minutos finales. ¿Tenés música, Diego? Tengo música y tengo una frase de don Simón Rodríguez, el gran maestro del libertador Simón Bolívar, que decía: enseñemos a los niños a que siempre pregunten el porqué de lo que se les manda hacer, para que no se acostumbren a obedecer al poder de turno, pero tampoco obedecer a lo que le ordene la autoridad, como hacen los limitados, y no a la costumbre, como hacen los estúpidos. Y para música lo tenemos a Miguel Caló con el querido Raúl Verón, que nos dicen: ¿qué te importa que te llore? Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no venderás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Llorando nuestro amor, nos vamos recordando que mañana tenemos Cuentos para 6 de la mañana. por AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Enrique, lo último. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Bueno, nos vamos con el tango, entonces. Hasta mañana a las 6 de la mañana por Radio Belgrano. AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Comenzando otra semana, en este caso para recordarle los resultados del día sábado 26 de octubre, pero deseando que en esta semana realmente le vaya muy bien. Vamos con la previa del sábado. Ciudad, 0192. Provincia, 5668. Santa Fe, 9949. Córdoba, el perrito, 9206. Entre Ríos, la lluvia, 3200.